más diferencia que la que queramos imaginar los dos. Oh, oh. Magia en esa historia errante, magia de cristal. Magia de cristal, una fórmula secreta.